Placa 1. Estos acamparon en una tienda junto al River Club. Este edificio que tenemos delante se correspondería en la novela con el River Club, un local dedicado al ocio y disfrute de sus clientes, que contaba con bar, restaurante y salón para bodas y eventos. Son muchos los capítulos en los que se cita este local, e incluso se llega a afirmar que es algo de lo que todos los habitantes de la villa se pueden sentir verdaderamente orgullosos. En él tiene lugar una de las escenas más icónicas de toda la obra, la de la mesa de Cibago siendo arrojada por el Barbas sobre la tienda de campaña en la que pernoctaban Lidia Menéndez, la sobrina política de Néstor, y tres de sus amigos. Acto que desencadena la denuncia del Barbas por asesinato en grado de frustración. De repente, el Barbas dijo otra vez, mirando para nosotros: ¡Mirad qué fácil! Y sin más ni más, ¡plaf!, allá va la mesa. Fue todo tan rápido que ni me di cuenta de cómo la empujó. Me pareció que solo la había tocado. A mí el ruido que hizo la mesa, tan pesadísima como era, cuando chocó de lleno contra la tienda, te digo que me dejó plastificado. ¿Tú sabes lo que puede pesar una mesa como aquella? Yo no podía creer en lo que había pasado. Aún ahora no lo entiendo bien, te digo la verdad. Porque yo pienso también que la tienda de campaña tenía que ser francamente mala, o estar mal montada, o algo raro tenía que tener, porque si no, no se explica que la mesa hiciera tanto estrago como hizo, por muy pesada que fuera. No se explica, francamente. Tomando como referencia esta parte de la novela, podemos destacar algunos de esos conceptos generalizados que marcaban buena parte de la sociedad de la época. Pero previamente, vamos a comenzar a caminar en dirección a la siguiente placa. ¿Ves el camino que se sitúa a tu izquierda, justo al lado de las piscinas municipales? Dirígete hacia él y a continuación, camina en dirección al río. Dejando el edificio del River Club a tus espaldas, comienza a caminar por el paseo que tienes ante ti, con el río siempre a tu derecha. Volviendo de nuevo a la novela, los conceptos a destacar, en base a los acontecimientos que tuvieron lugar en el River Club, serían tres. Por un lado, tenemos el machismo, el cual se percibe, por ejemplo, en ciertos comentarios que algunos de los protagonistas hacen sobre la sobrina de Néstor, criticando su forma de vivir y de vestir, y en la escasa presencia de mujeres en toda la novela, donde todos los personajes protagonistas son hombres. O en la célebre definición de Schopenhauer, que según Cibago, era la frase más genial que se había escrito en toda la historia de la filosofía. La mujer es un animal de cabellos largos e inteligencia corta. Afirmación realmente triste y poco acertada para un momento en el que la mujer seguía estando muy sometida a las figuras masculinas que la rodeaban. Por otro lado, tenemos el rechazo de lo nuevo y de lo actual, por parte, sobre todo, de las personas más mayores, y que además se aprecia en varias partes de la novela, como cuando varios de los protagonistas critican el aspecto de los amigos de Lidia, la forma en la que viven o duermen, la forma de hablar de las mujeres de ahora o la evolución de la propia villa. Y finalmente, también tenemos el contraste entre los valores urbanos y los rurales, que se pone de manifiesto en muchos de los comentarios y apreciaciones que los jóvenes procedentes de la ciudad hacen de la villa, la cual, pese a todo, para ellos es poco más que una aldea. Antes de llegar a la segunda placa, situada al final de este camino de tierra, aprovecho para contarte que el lugar en el que se ubica el River Club se corresponde en Sarria con el Parque del Chanto, un lugar muy especial para todos los sarrianos, puesto que son muchas las generaciones que dejamos aquí vivido parte de nuestra infancia y juventud. Bien sea jugando en el parque para niños, comiendo o conversando en las mesas de sus jardines, practicando algún deporte en el polideportivo o nadando tanto en las piscinas municipales como en las propias aguas del río Sarria. El cual, por cierto, aunque pueda parecer lo contrario, fue quien dio nombre a la villa de Sarria y no a la inversa. Y por si no lo sabías, cuenta la leyenda que sus aguas proceden de las lágrimas de una bruja con el corazón roto por la pérdida de su enamorado.